¿Has visto? Ese jersey que antes costaba 40 euros, ahora solo cuesta 20. El 50% de descuento. Sí, son las rebajas y mucha gente espera nerviosa delante de las puertas de los comercios. Pero antes de ir a comprar, es mejor fijar un presupuesto. Es decir, saber qué dinero queremos gastar y hacer una lista con todo lo que realmente necesitamos. Cuidado con la tarjeta de crédito. Es recomendable no abusar demasiado de ella. Si compras ropa, hay que observar que el precio original y el rebajado aparecen en la etiqueta y comprobar que la calidad es la misma pero a precio rebajado. Ahora ya estás preparado para ir de rebajas.